se desvive por mí. Toco tu cuerpo y ya no puedo vivir. Y yo voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy tras de ti. Cae la noche y yo voy tras de ti. Ya tus amigas se desvive por mí. Toco tu cuerpo y ya no puedo vivir. Y yo voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy tras de ti. Coqueta, voy por ti, soy tu antídoto y veneno. Y voy a devorarte aunque tu país me ponga freno. Yo soy tu gante, tú mi amor ajeno. Y si tu novio rebulea, los rifles suelo. Coqueta, a fuego lento te seduje. Esta sábana mojada te induje. Coqueta, te beso el cuello y tú ruge. ¿Tú crees que tú aguantes el empuje? Coqueta, lentamente te estoy cazando. Yo soy el padre, lo sigo matando. Tu amiga del colegio me están tentando. Yo doy pa' toa, yo estoy vivo y peleando. Cae la noche y yo voy tras de ti. Ya tus amigas se desviven por mí. Toco tu cuerpo y yo no puedo vivir. Apunto otra más en la lista.